acompaña Radio Vistojara. Frágil como un volantín en los techos de barranco. Radio Víctor Jara y Radio Tiempo Nuevo presentan el comentario semanal de Alejandro Fischer. Tiempo. Necesito entender por qué estoy en este lado del camino y otros un poquitito para el otro lado. Necesito gritarle al sentido común que arregle este enredo humano. Tiene que morir encalillado un obrero textil por querer vestir un vestón parecido que tiene el hijo del patrón. La cuestión parece chiste de cabro chico que canto la parva de paja sin saber lo que canto. Los medios de comunicación, toda su aparatura, trae feligreses como malo en la cabeza. El mercado es el padre de todas las cosas, todo gira a su alrededor. Cuando deja de girar y se tranca, se va toda la chuña. Se asoman las guerras, las invasiones, las bombas, mutilaciones, crímenes, genocidios. Eso es lo que la historia me ha enseñado. En tiempos cachudos, los países intercambian sus productos de acuerdo a precios establecidos o preestablecidos por la oferta y la demanda. Método que por lo general es inflado por unos señores que no se ven. Esos señores que no se ven son interesantes. Andan haciendo grupitos chicos que se unen de acuerdo a su especialidad. El amo del petróleo, de la cibernética, de las empresas, de la banca, de las armas, de los que la usan. Gracias a ellos podemos ir de vacaciones y otros soñar que van a ir de vacaciones, cada uno a lo suyo. Los señores que han logrado ser amos de una parte del mundo ha sido gracias al crimen. Todos ellos han mentido, han engañado, robado, chantajeado. Ninguno se ha hecho rico como Condorito vendiendo manzanas. Por ejemplo, en nuestro sur de América, los países son todos riquísimos, poseen extraordinarios recursos, medios de producción. Venezuela tiene petróleo, Chile cobre, Bolivia hidrocarburos. Sin embargo, más del 80% de su población está como la UEFA. El otro 20% se divide en un 15% que se defiende no sé cómo, debiendo siempre, cuidando del que dirán y del 5% que siempre tenga lo que quiera. ¿Y cómo se puede arreglar el naipe de otra manera? Fácil. Que ese 80% atraiga de alguna manera al 10%, que se pongan de acuerdo y se unan, aunque sería mucho más mejor que ese 80% se entendiera solito entre ellos mismos. No sé, no se puede, no se llevan más de 200 años que de un maltrato voluntario. Hay días que me levanto panfletario, agarro la guitarra y canto lo que hay que hacer, unirse. No me infla nadie. ¿Qué edad tenía la historia cuando los gobernantes prefirieron invadir y apoderarse del arroz que antes compraban o intercambiaban? No lo sé. Eso de apoderarse de lo ajeno e implantar una explotación del hombre por el hombre fue el parimiento de este mundo tan maldito, que ha permitido una desigualdad entre los seres humanos que es muy difícil de explicar y peor entender. Ya no hay guerras como antes. Y si las hay, son imbéciles que los poderosos utilizan para quedarse con la riqueza de los que queden parados. El exministro sueco Carl Bildt conoce muy bien esas conductas. Todos los países de Europa hicieron lo mismo con el resto del mundo. Para poder mentirme y no llorar, acostumbro a decir que el Pedro, hijo del dueño del mercado, cayó parado, porque salió del vientre de una mujer dueña de fundo. El Juan cayó de guata, lo arropaba el vientre de una vendedora callejera. 50 años le costó al Juan sentir y saber que don Pedro era igual que él, que también tenía que defecar. Ese sentir llegó atrasado. El Juan ya le había inculcado a sus 5 hijos el respeto a don Pedro por haber caído parado. Dios mío, de los colorados, aún quedan idiotas que defienden su estadía en el sofá, en el café, que venden su dignidad y argumentan que siempre ha sido así. Poder entenderlo, imaginarse que son siglos y siglos, que el misterio de don Juan se incrustó como surcido de papa en el interior de lo desposeído, es algo que avergüenza y al mismo tiempo te almorrana. Alguna almorrana puede ser una rebelión, una guerra de guerrillas, una actitud diferente. El tiempo, el sentido común, la geografía han determinado en gente que conozco una actitud para luchar la vida y cambiarla. El tiempo, esa medida, esa herramienta que invita a la lluvia a saborear labios, a entender el pan, el engaño, es el guardián de la infamia. Lo utilizan como un codo para borrar tanta historia, tanta memoria. El sentido común creció en mí, no sé cómo, y no sé si lo tengo tampoco, pero fue maleza, fue mi cuaderno, mi casa, mi ventana, mi creencia. Sin embargo, tan cobarde, tan gigante en las diferencias, yo me enervo y quiero ponerle ruedas a mi creencia. Hay que volar, actuar rápido, el enemigo es muy poderoso, tan poderoso que ha logrado sobrevivir la vida. Ha podido arrodillar el tiempo y cambiar vestimenta y herramienta. Si antes era un garrote, hoy es un botón, y la ignorancia se multiplica. Hoy en España, en plena pandemia, el fascismo sale a las calles y llama a la democracia para destituir al gobierno. Capaz que la democracia llegue. Hay que tener personalidad y otras ignorancias para olvidarse de las atrocidades del franquismo. A eso le llaman libertad de expresión. Y en Chile sales a las calles, te expresas y te sacan los ojos. En verdad los funerales me tienen chato. Despierto, abro los ojos. El cañón de una matagato calibre 22 me apunta a la cabeza. Te voy a matar, comunista, hijo de tu madre. Detrás de la pistola un compañero de escuela, tan deshojado como yo, hijo de obrero. Siempre mi enemigo, mi contrario en todo, y sin embargo queremos lo mismo. Si el enemigo tiene ignorancia con plata, nosotros tenemos ignorancia hambrienta y gratis. Esto no tiene sentido. Comunista, hija de tu madre, el odio parecía de piedra, piedra que quería hacer daño. Me duele todavía. Han pasado más de 40 años y aún sigo analfabeto. Trato de entender la ecuación nuevo orden social con el coronavirus. Desde la revolución industrial, incluso antes que ella explotara y se desparramara, la gente de izquierda, incitada por el instinto de clase y luego por el sentido de clase, ha tratado de crear fuerzas para cambiar esta explotación del hombre por el hombre. No ha logrado mucho en forma oficial y de estructura. Quiero decir que las grandes masas de izquierda en las grandes ciudades del mundo se ha conformado con un auto y que el sueldo le alcance para pagar la cuota del auto. Suecia, por ejemplo, tiene partido socialdemócrata que dicen llamarse de izquierda. Socialdemócratas que dicen que obteniendo el gobierno manejan el poder. Mentira. El poder lo tiene la banca empresarial y ella no va a elecciones. Ya no es lo primordial el bienestar social, ahora es privatizar. Aquello que es función del Estado, cuya demanda es enorme, debe pasar al sector privado. A Cuba llegó Fidel y a Europa, América, le llegó el coronavirus. El bicho deja a la vista tijerales podridos que se dedicaban a la guerra y a retener petróleo. Otros países se dedicaban a levantar edificios, carreteras, puertos, aeropuertos, fábricas, industria, la mano de obra barata, un vivir sencillo pero repartido, más socializado. China, por ejemplo, mantiene relaciones casi con todo el mundo entero. Relaciones no solo comerciales, sino de ayuda mutua, integral. No se producen invasiones como las hacen los imperios. No amenazan, no bloquean a nadie. Al contrario, dejan que abran las puertas, abriéndolas de ellos mismos. Tenemos que pensar de otra manera. La política, el hacer política, es una ciencia para hacer el bien, no para empobrecer a nadie. En Chile la derecha, su gobierno, trabaja con herramienta vieja. Un empresario no puede ser presidente de un país. Un país no es un boliche para que engorden unos pocos, es para que vivan todos. En octubre tendremos que cambiar la vida. Nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Auditores de Radio Víctor Jara y Tiempo Nuevo, tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por escucharme y cuídense. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor.